que llegó la hora de casarnos sin demora, como nos lo manda Dios. Vas diciendo por ahí que tu amor de ayer por mí no existe en tu corazón. No juegues con el cariño antes de nacer el niño. Busquemos la solución. Si ahora somos solteros, me quieres y yo te quiero, nos tenemos que casar. Y en una casa modesta, esperaremos con fiesta al que tiene que llegar. Un hijo es todo en la vida. Tal vez así cambiarás. No quiero que en el futuro mi niño viva inseguro sin conocer su papá. Conmigo te casarás y muchos hijos tendrás, como manda el Creador. Llega.